está hecho de 100. El niño tiene 100 luengas. 100 manos, 100 pensamientos. 100 maneras de pensar. De jugar y labrar. 100, siempre 100. Maneras de escuchar. De sorprenderse, de amar. 100 alegrías. Para cantar y entender. 100 mundos que descubrir. 100 mundos que inventar. 100 mundos que soñar. El niño tiene 100 lenguas, pero le roban 99. Pero la escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo. Le pesan mis manos. De tu vez y cabeza. De escuchar y no hablar. De tener sin alegría. De amar y sorprenderse. Solo en Pascua y Navidad. Feliz año que descubra el mundo que ya existe. Y decían le roban 99. Feliz en el juego y para abajo. La realidad y la fantasía. La ciencia y la manifestación. El cielo y la tierra. La razón y el sueño son cosas que no van juntas. Y le dicen que en 100 no existe.